Gracias a nuestro querido amigo Beto Zapata. Gracias, buenas noches a todos. Para mí es un honor, a una persona que tanto admiro, que Dios me dé la oportunidad de compartir este escenario y esta hermosa gente que son todos ustedes. Un abrazo, que abrace a todos y que Dios les bendiga. Gracias, mi querido Beto. Muchas gracias. Hasta siempre.